No llores por ese amor que solito te ha dejado. Porque llora corazón, si ya no vale la pena. Hay amores a montón, búscate otra mujer buena. Tengo encerrado en el pecho un profundo sentimiento. Tengo encerrado en el pecho un profundo sentimiento. Es un recuerdo escondido, es un recuerdo escondido de un mentido juramento. Porque llora corazón, si ya no vale la pena. Hay amores a montón, búscate otra mujer buena. Uy, porque llora el corazón, si ya no vale la pena. Hay amores a montón, búscate otra mujer buena. Óyelo.